Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Estamos en el programa número 15, cumplimos 15 programas acá en la radio. Monfus baila de vestidito de 15. Gracias. Agradecemos a los chicos de Causas Rebeldes, porque así es como comienza este programa. Bienvenidos al programa número 15 de Gamer con Mate. Acá estamos increíblemente, arrancamos con todas las personas de este... Llegamos temprano. Sí, llegamos temprano. Estamos todas las personas... Con un olor asado y un humo encima, sí. Pero... Mandamos saludos a Pablo, a Emily, a Alan, que estuvimos comiendo un... El Luisito, a todos los chicos que estuvimos comiendo terribles choris. A mi derecha tengo al PC Master Race, a aquel que si pudiera estaría trabajando en Razer. Así es. A Agustín Norrete. Buenas tardes, gente. Y bueno, hoy se viene una nota un poquito... particular, vamos a estar hablando un poco de un juego perdido de Warcraft ahí más tarde. Así del que mundo de Warcraft, me traje mi remera de la Horda y dije, ¿sí? no puedo hablar de Warcraft sin mi remera de la Horda. Acabo de linkear el tema, viste, la remera, por eso acabo de entender por qué traje la remera. Así qué que idiota. Bueno, y continuando esta mesa redonda de caballeros, continúo a mi derecha con Gustavo. Hola, sí, buenas tardes, noches, como siempre estamos acá frente a este micrófono tan privilegiado, con un... Está jugando el Mario. Ahí está. No me sentí mal. Bueno, está bien, no te sientas mal. Unite al fogón fichinero que vamos a tener muchos programas más. Así es, estamos con este programa número 15, festejando la niña bonita, como le dicen a muchos. La niña bonita, que le dicen. Así que estamos en muy contentos. Es el 15. En la 15. Sí. Así que vamos a jugarle a esto que se llama Gamer con Mate. Así que le doy el pase a mi compañero de la derecha, que tiene un nuevo look, un nuevo peinado. En realidad no sé si se peina ahora, pero bueno. Era para no peinarme igual. Así que le paso el pase a Monfus Sánchez. Julián Sánchez. Buenas tardes, noche. Yo no sé por qué ustedes están sentados ahora en un banco para hacerse sentir superiores. Jaffy y Magic están enfrente nuestro. Date cuenta, nos quiere intimidar, me parece. Que tienen voz superior. Lo que pasa es que Gustavo es demasiado alto. Además, sí. Magic con su nuevo corte de pelo subió a Saiyajin 2, me parece. Sí. Sí, estoy en el pase entre 2 a 3. ¿Cuándo te tenés como el Messi? Y quizás el año que viene, quizás a los 1000 suscriptores, a los 1000 en Facebook, me tiño el pelo. Ojo que de Messi a Huachiturra hay un pas. Sí. Llegamos a 1000 suscriptores, te compras una consola. El pelo puede ser consola, nos la pienso. Siguiendo el movimiento angulatorio hacia mi derecha, está, que está enfrente, ¿verdad? Jaffy, el señor otomano. Hola, ¿qué tal? También mandamos saludos a Febres, que nos estaba reclamando saludos. Mandamos saludos a Carlos Fernández, un fiel oyente de la radio. Y a Bruno Fernández, que siempre está ahí al pie del cañón. Y Carlos Morales, ¿no? Hay muchos Carlos. Es que en realidad Bruno Fernández es Carlos Fernández. Que yo siempre lo confundo y le digo Carlos Fernández. También saludar a Cristela, que está en la operación técnica. A Carlos Morales también, como me corrigió Monfus. Saludar a los chicos de Causa Rebelde por el pase que nos hicieron. ¿Qué más les iba a comentar? Saludar a todos los profesores en su día. Y saludar a Batman en su día también y al software libre en su día. Camello, que de Causa Rebeldes, que es fanático de Batman. Así de justicia de anoche. Ya vamos a traer unas noticias para que hay de videojuegos sobre Batman. Así que atentos. Si la gente nos quiere escuchar por nuestra nuestros sitios, si nos quieren mandar un mensaje, por ejemplo, ahora, ya mismo, ¿por dónde lo puede hacer? Gustavo, vos sabés que sabes el número. Bien, para comunicarse con nosotros vía telefónica, pueden comunicarse también a números de la radio como el 5244-555. Repito de vuelta, 5244 3388-4000-555. También se pueden comunicar por WhatsApp y Telegram al siguiente número, que es 2615-000-180. Repito, 2615-000-180. Gustavo tiene la voz, viste, así de... ¿Podría ser la siguiente voz? ¿Viste cuando llamás y te dice el número solicitado? No es... Bueno, hay de un banco que estuve llamando ayer que cometías el... Tenía mi voz. Era re saludable y después te decía, ¡error incorrecto! Te gritaba. Me sentía que me estaba castigando por equivocarme. La contestadora me castigó. El mundo no te quiere, mamá. No, le mandamos un saludo a Petro, que estuvo escuchando nuestros programas grabados. Dijo que este programa lo iba a escuchar grabado probablemente. Le mandamos saludos, nos dejó feedback. Y si la gente quiere escuchar nuestros programas anteriores, Magic, ¿dónde lo puede hacer? Y lo puede hacer a través de YouTube o de iVoox. Nos pueden buscar ahí como Gamer Combate. Y si no saben dónde encontrarlo por ahí, siempre saben que nos pueden buscar por las redes sociales. Como en Facebook, están las pestañas para ver los distintos podcasts. Y si no, en la página web de www.gamercombate.com. Nos reclama, dice que Febres no le mandamos saludos. ¿Y si le mandamos? Te saludamos ya todos juntos. Saludos, Febres. ¡Hola! Hola. Nos vamos a nuestra próxima sección, que tenemos las clásicas noticias de todos los programas. Ahí venimos. En el día de la fecha, la verdad que Gustavo se ha lucido, como todos los programas, y nos viene a contar de un montón de noticias. Puede ser, te vi muy emocionado, así quería, antes de arrancar el programa, estábamos hablando de videojuegos y no te podías contener. No, hay muchas noticias y hay muchas cosas por charlar. Porque del videojuego venimos y del videojuego vamos. Esa. Porque de. Monfu está pixelado. Así que... así que, sin más, chicos, vamos a empezar con las noticias. Y acá tenemos del plano nacional. Este es algo que ya está en funcionamiento. Es un. Vamos a hablar de lo que es la EVA, por decirlo así. La EVA se está realizando en Córdoba. Esta exposición de videojuegos, que es puramente y exclusivamente. También con desarrolladores en el plano nacional. Como por ejemplo tenemos a Pablo Testa, que es el desarrollador del juego argentino Dogos, que trabajó en Electronic Arts y estudió tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Wow. Esto se está llevando a cabo hoy en la avenida Donato Álvarez 380, para aquellos que nos están escuchando en este momento y que estén viviendo en Córdoba. Y se está realizando a partir de las 9 de la mañana hasta las 23 horas, así que pueden irse a acercar si quieren ir a tomar estas exposiciones o contactarse con desarrolladores. Hablando de dos, hoy lo estuve probando un poco ahí y así que dentro de poco se viene una review del juego. Seguimos con reservados. Bien, siguiendo con talleres, vamos a nombrar, este es un taller gratuito de un motor que es interesante, que es el Unreal Engine, y se realiza en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe este curso. Durante el mes de septiembre, ADVA, que es la Asociación de Desarrollo de Videojuegos Argentinos, sí, uh-huh, en conjunto con Epic Games, que Epic Games, vamos a recordar uno de los juegos que está presente en Xbox, que es la franquicia, que es Gears of War, que uno... Y Paragon también, exactamente. La está moviendo bastante en el mundo de modo. Estará realizando un taller gratuito titulado Introducción al Unreal Engine, que se dictará en los mismos respectivos provincias que dije. Repito que son Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Para comunicarse pueden entrar directamente a la página de Eventbrite. Bien, pasando a un tema no de curso, sino de juegos, que tiene que ver con un juego que lo ha desarrollado ahora indie, una desarrolladora indie, Onion Core. Sí, se llama el juego Trials of Astra, que se lanzó el 15 de septiembre. Después de casi 2 años de trabajo arduo, esta compañía, Onion Core, informó este lanzamiento tan esperado por muchos. Yo estuve viendo un par de reviews y este juego pinta excelente para jugarlo de 2 personas. Recuerdo que en Comonfu fuimos a la EVA 2014 y lo estuvimos probando. Yo lo poco que jugué en aquel entonces, yo lo sentí en lo que era movimiento como un Castlevania. Sí, básicamente es un Metroidvania. Sí. No sé si tanto Metroidvania, pero bueno, más de acción. Tiene esa onda. Plataformero. Exactamente. Bueno. Es un juego, para que aquellos sepan, es un juego en 2D de tipo puzzle. Vos, el enemigo que matás, te acercás al poco tiempo de que lo mataste y lo podés controlar al enemigo. Una vez que controlas al enemigo, se te pone una opción que dice Player 2 y podés utilizar el Player 2 para utilizar ese enemigo. Así que es como interesante para jugarlo a dos personas. Ya en su momento vamos a ver nuestro reservado de ese juego. Este juego está disponible en Steam. Cuenta con un 10% de descuento, o sea que está a unos $8.99. Y también está en Humble Bundle, Mac Game Store y Win Game Store. El Win Store de Windows. Store. Se llama Win Game Store, en serio. Exactamente. Qué feo nombre. Pero bueno, Windows hace esa seguimos cosa. Porque tenemos muchas noticias. Han actualizado el juego Oculus del tan afamado Guerra a los Dioses, por decirlo así, que estuvo jugando Monfus. Si quieren saber más de este contenido, lo pueden ver en nuestra página web gamercombate.com. Y en nuestro programa tuvimos una entrevista en Reservados también con uno de los operadores. Roque. Sí, pero ¿qué programa era? ¿El 12? Hace dos programas. Hace dos programas. O tres. Creo que tres. Busquen en la página internet. Busquen en la página, solamente lo encuentran. Han corregido un montón de errores que han sucedido en el juego y se ve como más, por decirlo así, mucho más suave. Lo que estuve probando es Shadows, mejorando los efectos de sombra, los efectos de brillo, arreglando ese error que yo tenía al final, en otro nivel, lo arreglamos bastante bien. Así que, si están interesados, pueden adquirir este juego. Y si quieren saber más, pueden ver la review o escucharla desde el desarrollador que tenemos en el programa de la radio. En la página web. El número ensalada. Ahí, bien. Está. Vamos a pasar a lo que es el Festival de Ofertas, que nosotros denominamos, por decirlo así. Festival de Ofertas. Festival de Ofertas, porque son muchísimas. Pero siempre te veas en Nintendo, ¿eh? Es que Nintendo es... Sí, saca. Vos sos el que no lo querés buscar de Hay Nintendo. Algo muy particular. Monfu me pone las noticias de Nintendo. Es muy gracioso. Es como decir, acá está Nintendo. ¿No te pones? Es que no lo considero en muchos lados. Es como... ¿Cómo que no las considero? No, las considero, las considero. Bien, paso. Nintendo, vamos a hablar primero de Nintendo. Tiene juegos de ofertas, como por ejemplo el cubo Rubik. Hay un juego que sale $4 y un cubo Rubik. Es como... Está en Steam también ese. Claro, pero vos me decías... No, bajar Mighty No. 9 también está en oferta. Pero Mighty No. 9 hace dos semanas que está en oferta. No, lo quiere nadie. La repifió ese juego. Pero bueno... Eso es todo lo que tiene oferta Nintendo para esta semana. No, joda. En serio. No, en serio. No es lo único. Me llega una semana, me llega el correo toda la oferta. Bueno, esas justo se terminaron. Se terminaron justo. Todo fuera. Bien, seguimos. Sony PlayStation. Hoy, este es el mes, esta semana quiero decir, es del Co-op Sale. ¿A qué me refiero? Descuento en juegos cooperativos de PlayStation. Se han dado a conocer esta semana descuentos... Desde el 60 al 70% si sos suscriptor de PlayStation Plus. Hay juegos como por ejemplo cooperativos. Se me colgó. Se me colgó. ¿A quién no sé? Le tiró un bug, un pantallazo de la muerte mientras estás jugando. ¿Viste cosas que pasa? Lo importante es que se me colgó la página justo de... Acá está, ahí volvió. ¿Vieron? Por eso yo no quería... Lovers in a Dangerous Space. Exactamente, ese iba a nombrar, miren. Lovers in a Dangerous Space Time. Tipo, ya me acomodé con los tiempos de la facultad, vamos a empezar a subir los videos de gameplay que tenemos. También tenemos otro juego que es Guacamelee. Guacamelee. Bueno, también está Chariot, Extreme, Exorcist. Hay un montón de juegos en cooperativo. Chariot es muy bueno. Sí, es muy, muy buen juego. Así que esa también es la semana de Cop Op. Para todos lo que los es de PlayStation. Esperate, esperate. Ansioso. Te venía a comer un chorizo y después venía a la radio. No hagas eso, comete esta hora. No le digamos. Mires el machete. Basta, chicos. Basta, bien. Chicos. Seguimos. Batman Day. Que ay. Batman Day no solamente se festejó en PlayStation, sino que también se festejó en Xbox. O sea que no solamente podemos encontrar ofertas en Sony, en Xbox y también está en la tienda de Steam. Hay muchas ofertas por el día de Batman. Hablando de PlayStation, hay descuentos hasta un 60% de descuento en juegos como El Caballero de la Noche, en Arkham City. O sea que hay un montón de descuentos en estas tres plataformas sobre lo que es Batman. Así que lo pueden conseguir en PlayStation 3, PlayStation 4 y pueden descargarlo en Xbox 360, Xbox One y en la plataforma virtual de Steam. Así es. Sí. Pasando a lo que es Origin. Uh-huh. Antes de aclarar una cosa, Origin, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One están regalando todos los DLC de Battlefield 4. Ah, en consola también. En consola también. ¿Sí? Están todos, en todos lados, están regalando los DLC. Pero apúrense porque hasta el 19 de septiembre hay tiempo para conseguirlo. O sea, hasta el lunes. A ver, la aclaración que tienen que tener el juego base Battlefield 4 para adquirirlos. No, igualmente, vos podés creer que me pasó lo siguiente. Yo, por ejemplo, yo no tengo el juego Battlefield, lo puedo adquirir hasta que tenga el juego. O sea que lo pueden tener ilimitadamente una vez que lo adquiriste. Al menos en Origin, o sea, para PC, no te deja. ¿Pero probaste hacer? Sí, probé y dice no, tenés que tener el juego base. ¿Y vos pensaste en jugar Battlefield 4? No. Ah, bueno, listo. Battlefield 1 sí, pero es gratis. Yo, por ejemplo, yo en Xbox ya me los guardé cuando tenga mi Battlefield en físico o mi Battlefield digital. Cuando vos lo tengas no va a haber servidores. Claro. No importa. Va a pasar nosotros con Battlefield 1942. No importa. Ya estuvimos la otra semana y no estaba mal. Bueno, lo tenga, no lo voy a jugar directamente si no juego el Battlefield. No importa. Battlefield 1 sí. Ah, ese sí lo jugaría. Así que ese Battlefield sí se deja ver. Sí. Pasamos a otro plano de ofertas como es Xbox 360 y Xbox One. Es también la consentida de Gustavo. Esa. Vos te pones celoso porque no te tengo noticias. Así que... Claro, bien, noticias en descuentos en Warner Bros. Entertainment. ¿Sí? Hay descuentos hasta el 75% como juegos como Shadow of Mordor, Mortal Kombat y muchos otros juegos más. Así que pueden acercarse a la tienda virtual de Xbox o si no a la página nuestra de la fans page para fijarse cómo entrar, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar. ¿Te compraste el Shadow of Mordor? Me compré el Shadow of Mordor, me compré Batman Arkham City, Batman Arkham Asylum. Vos te estás pagando la jubilación. Injustice y me compré un poco más, me salieron 300 pesos, me compré como 5 juegos. Sí, yo me acuerdo que vi que estaba en Steam, me salió la que estaba Warner Bros. Haciendo descuento en todos sus juegos. Cuando me quise poner a ver qué juegos estaban en descuento, habían 30 juegos de Lego antes para ver y dije, no me voy a poner a ver toda esta lista entera. Che, los juegos de Lego están buenos igual. Algunos. Están buenos, pero... Joder, amigo, está bueno. No me voy a poner a ver una lista de 30 juegos. Sí. Bien, pasando a otro plano de noticias, recordamos que Ubisoft cumple 30 años, sí. Entonces anda regalando jueguitos. Como hicieron como El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo, Splinter Cell y Rayman Origin. Este mes le toca el turno a The Crew, que es un juego de carreras centrado en la cooperación en línea. O sea, es recomendable para que puedan jugar de a muchos compañeros. Así se arma la banda y pueden lograr un montón de cosas. Título que salió para PC, Xbox One y PlayStation 4 en 2014. Es muy poco, digamos, que lo pongan gratis, me sorprende, no le fue muy bien, parece. Sí, eso lo había visto, que no le fue mal, pero no le fue como esperaba. Esperaban algo mucho más grande y es difícil mantener un juego online. Yo dejé bajando hoy anoche, lo voy a probar. ¿The Crew? ¿Empecé? No, empecé. Y avisa cualquier cosa. Dale. Esa. Viste, si le hablas de Master Race, sí, te contesta bien. Ajá. Bien, seguimos. Entonces, Steam. Fin de semana del editor, del 15 al 19 de septiembre, con un 75% de descuento en todo ese catálogo de juegos como Fear 1, Fear 2, 3, Shadow of Mordor, como dijimos recién, Injustice, bueno, y como están también, están Batman. Así que hay un montón. Como cumple también años, Aspyr. ¿Qué es Aspyr? Espera, me suena el nombre. Aspyr es una compañía de videojuegos. La voy a googlear porque no me suena, pero no me acuerdo. Y tiene juegos en descuento como Borderlands 2, tiene el Civilization 5 y hay un descuento que es genial, que es de $10 y tenés todo el Civilization 5 con todo espacio. Esa es la completo. Que tengo yo. Con 9,91 dólares pueden conseguir este juego. BioShock también. Así que atentos. Hablé de Bioshock, te interrumpo dos segundos. Salió Bioshock en la edición esa remasterizada del Eso es lo que iba a hablar. Me estás spoileando todo. Perdón. Dios mío. ¡Aguantá! No sé, escúchame. Hablando de eso que vos me interrumpiste, porque ya le voy a dar una noticia. Está bien. Sucedió lo siguiente. Bioshock hizo una remaster de su primer juego y el segundo. Aquellos que tuvieron el primero, el segundo y la edición de coleccionista, les daban gratis estos remaster. ¿Pero qué sucede? Estos remaster están, pero... mal. Explotados directamente. Se les rompen posta. Se les rompen posta. Así que hay que esperar hasta que se les vuelvan a sacar todo. Yo tengo una consulta. ¿Hay que tener todos o... por ejemplo, si tenés el 2 nomás, te dan el remaster del 2. Eso todavía no... No, eso pasa. Eso pasa. Que yo sepa, es así. Si tenías el 1, ya te dan el remaster, como pasa con Skyrim. Exactamente. Ah, así que, ojo con el tema del remaster. Yo les recomendaría que si quieren seguir jugando Bioshock, jueguenlo con el que tenían original, hasta que empiecen a salir, porque han bombardeado Steam. Hay un montón... imagínense, estaba positivo y de positivo en menos de una semana pasó a variados. Sí, o sea, no, es como... eso por otra noticia que te sí, no, pero es como muy interesante, o sea, si te hace un recuento global, es como complejo. No te quiero decir nada, porque no sé si vas a decir esa noticia. Así sí, que... también lo voy a decir. Ah, bien, pensamos bien. Lo mismo. Bien. Pasamos a otra franquicia en Steam, que es la franquicia de Naruto, que también está en oferta. Así que si quieren comprarse los Narutos, hay también un Humble, un bundle de juegos, creo que Naruto Storm 3 y 4 son los que están en oferta, así que sí. Lo pueden conseguir. Es que estoy muy fanática de eso. Sí, la verdad que yo era más seguidor del de PlayStation 2. Está mucho más dinámica la forma de pelea. Este no me gustó tanto la forma de pelear, pero ahora como van a sacar el nuevo DLC que es del camino de Boruto o algo así, que es un poco, va a meter un poco la historia del hijo de Naruto. Parece que por eso están sacando todos estos descuentos. Ah, mirá, tenía un hijo, Pillín. Sí. Bien, así que también otro que está en oferta es Crisis 2 Maximum Edition, que está a $7.49. Si no aprovechan la oferta, que finaliza en 18 horas aproximadamente, va a salir $30. O sea que... yo les recomendaría que si les gusta mucho este juego, Crisis 2, o lo han visto por gameplay, lo pueden conseguir ahora. Acá mi compañero impaciente Monfus quiere decir una noticia que viene del plano de Humble Bundle. Faltan 2 días para que termine el desarrollador el motor de desarrollo que hizo JoJo Games, que ya va por varias versiones, que pueden tener Game Maker Studio Professional por $1, más muchos juegos. Muchos juegos, algunos para Android, otros para Steam, además de códigos abiertos para poder ver cómo hicieron esos juegos. Algunos geniales como The Home Solstice. También por más dinero tienen el HTML5, el de Android, tienen iOS y también para exportar para Windows Phone y Xbox One. Recomendado a todos los desarrolladores. Es un muy lindo motor. Pasamos y seguimos en las noticias internacionales. El martes pasado Nintendo GameCube cumplió 15 años de su lanzamiento. O sea que Monfu dice que no tengo noticias de Nintendo y mira. Eso te la dije yo la semana pasada. Mira. Así que la GameCube de Nintendo fue lanzada en Japón, que fue donde se debutó, el 14 de septiembre del 2001. Eso significa que está como nosotros, está cumpliendo su número 15 años. Allá ponele bonete. Sí, a la GameCube de mi casa le voy a poner un bonete. Qué linda consola, boludo. Le voy a sacar una foto y lo voy a subir al Instagram de Gamer Combate. Con un mate. Nuestro Instagram, @GamerCombate. Así que Nintendo está de festejo por esta consola. Ahora, Fallout 4 y Skyrim Special Edition, sin soporte para mods en PlayStation 4. ¿Qué pasa? Bethesda le echa la culpa a Sony porque no aprueba el uso de mods. O sea, como dice... No te quiero probar todavía, es como... Sí, Sony. Pero ¿cuál es la discusión que hay ahí? El problema, a mi punto de vista, hay distintos puntos por lo que PlayStation no aceptaría estas cosas. Uno, es por cuestiones de seguridad. O sea, poder modificar el juego le permite muchas vulnerabilidades a PlayStation. Y ya ha tenido sistemas bastante vulnerables, lo cual es mucho riesgo para ellos. ¿Steam no ha tenido problemas nunca con eso, digamos, el PC? No, pues en Steam, o sea, cada usuario se encarga del asunto. Ah, bien. Y aparte el workshop está muy controlado y muy revisado por Steam. Con consolas nunca he tenido mods, así que los tenga o no, le da igual a Sony. Y realmente Sony es bastante estricto con sus estándares de calidad. Así que tener que revisar cada uno de estos mods no creo que sea algo muy, muy placentero para ellos. Bien, vamos a pasar a dos noticias últimas porque el tiempo este se nos ha ido volando muchísimo. Y vamos a nombrar lo que ha pasado en Estados Unidos con el tema de que crecen las ventas de las consolas 3DS, 2DS y Wii U en el mes de agosto. Acá mi compañero dice, ¿Pokémon tuvo algo que ver? ¿Pokémon GO? Para mí sí. Para mí tuvo que ver con el tema que muchos se confundieron, como nosotros en programas anteriores hemos hablado, de que muchos creían que con Pokémon GO se podía llegar a tener algo que ver con la franquicia, algo así habían nombrado. Sí, que tenía que algo que ver. Ah, no, pero eso es las acciones, no los usuarios. Los usuarios más que nada porque, bueno, se acercaron, Nintendo hizo Pokémon GO para ese tema. Igualmente, hay algo que es muy importante, que Xbox One S fue la que estuvo en límites de ventas, o sea, se vendió por todos lados, en toda Europa. Ay, Dios, ¿en Japón cuánto vende? Una, listo. Dejá de joder. Pero Japón. El día que sacó el Xbox One no había nadie en la puerta, el único que fue... Japón es un taquito, comprar. Europa es toda Europa. Bueno. Otra le cosa... Le acabas de dar en el orgullo. Última sería, cambio en el sistema de puntaje reviews de Steam. O sea, que separa los que estuvieron kits gratuitos con los que compraron. Así que Valve modificó... Las últimas reviews. ¿Cómo? Tiene más importancia las últimas reviews, por eso es lo que pasó con BioShock, que las últimas reviews, lo que vos ves en general, son de las últimas por los nuevos parches, y eso ha habido quilombos con algunos juegos por discusiones. Pues. Igual también le podés poner un filtro que te muestre la en general, que eso, bla, bla, bla. También te robo un segundo... una nueva actualización de PlayStation 4 en el que entre muchas cosas ahora PlayStation 4 tiene carpetas y estuvo la Tokyo Game Show que ¿cómo? Ya después estaremos hablando, pero no este programa exactamente, nos vamos a la próxima sección, a la próxima carpeta que vamos a estar hablando en una tertulia bastante candente, si se puede decir. Ahí venimos. ¿Candente o candente? Candente. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. A ver, se callen, por favor, porque en esta sección vamos a hablar de algo bastante polémico. Probablemente nos saquemos los ojos, probablemente... Magic, calmate esta vez. Ya Magic está poniendo manos sobre la mesa. Se viene complicada porque... ¿De qué vamos a hablar? Este es el título. El futuro que vemos en las plataformas. Que... A ver, por ejemplo, Monfus, orientame. ¿Hablo de lo que me gustaría a mí o lo que veo que va a pasar? ¿Cómo va a ser la discusión esta? Para saber cómo nos quedamos a trompada. ¿Vos, Gustavo, qué has venido con...? Yo con el tema del futuro... Yo lo que la otra noche estábamos discutiendo con Magic sobre el tema de PC y consolas... Esto es un tema complicado. Por el hecho de que la compañía Microsoft... no, me está gustando cómo está actuando directamente. ¿Por qué? Microsoft está apuntando al hecho del usuario. ¿Sí? ¿A qué me refiero al hecho del usuario? Por ejemplo, ¿qué le conviene más? O sea, ¿qué te conviene más a vos, por ejemplo, como consumidor? Sí. ¿Comprarte una consola o comprarte una PC? Ese está siempre el tema del consumidor. Microsoft siempre apunta al hecho de decir, bueno, vamos a tratar de bajar el precio. Busca a mayor cantidad de que tengan consolas y después busca a que puedas comprarte, por ejemplo, un juego o poder interactuar en ese sentido. ¿Qué opinas? ¿Esta tertulia es sobre lo que vemos en la consola o lo que seguramente va a ser, es decir, lo que vamos a ver o lo que esperamos y nos gustaría? ¿O vamos a hablar, como dice Gustavo, solamente de Windows? No, yo estoy dando mi opinión de Microsoft. Para mí cómo lo está tomando. El futuro es más o menos ver qué están haciendo ahora cada una de las plataformas, ya sea, por ejemplo, la gente de PC, PlayStation, Nintendo, Microsoft, ver qué están haciendo ahora porque ya se están preparando para lo que se viene para adelante, acá futuro. Uh-huh. Y se están viendo, por ejemplo, qué estrategia está empezando a tomar Sony, qué estrategia está empezando a tomar Microsoft. Uh-huh. La de PC, ya Gabe Newell es como... A pesar que no inventó la computadora, y hay otras plataformas que para mí, por ejemplo, me gustan más, como GOG, a pesar de su detalle. Pero sí, bueno, lo que tiene es que Gabe Newell, o sea, en una época donde PC no era considerado una plataforma de juegos, tenía juegos, pero no era considerado una plataforma. Es una pérdida de tiempo. Agarró y hizo Steam y fue el que comenzó todo este trayecto de decir, bueno, vamos a hacer que la PC se pare igual a una consola. Uh-huh. Que bueno, también subió un poco con la apuesta con Big Picture y todo lo demás que estuvimos hablando, y date cuenta que toda esta revolución que hubo, que esto fue más o menos 2005, 2007, mientras Nintendo hacía suya con la Wii, viste, porque siempre está jugando a otro lado. Sí. Steam, y los que más revolucionaron fueron Steam y Microsoft. De hecho, muchas cosas que hizo Steam sacó Microsoft, y muchas cosas que hizo Microsoft las tomó Steam. A ver, recordemos el típico Windows for Games Live. Windows Live. Store. Alguien que les consiga un generador de nombre a Microsoft. Xbox One, ¿viste? Bueno, Nintendo. Al menos le da una explicación. Nintendo Wii U. La de Wii U sí fue una estupidez. La de Wii U fue una estupidez, eso te lo realmente. ¿Qué Wii U? Igual convengamos que Nintendo, con lo que es marca. El nombre. 2DS te entiendo, 3DS te entiendo. New 3DS. Eso para mí confunde bastante. 2DS. No. New 3DS, bueno, XLDS. Igual, veamos, no solamente el marco de videojuegos, date cuenta que está pasando algo en tanto los competidores con Xbox One, Xbox S. Xbox, la. Pasan los celulares. iPhone 7, iPhone, ¿cómo se llama? No, Plus, iPhone S, después este es Galaxy. Yo creo que hay un problema de que hay una saturación. Sí, muy el mercado importante. Se está saturando bastante. Y está, yo creo que por lo menos desde el punto de vista de consola, no están sabiendo bien cómo manejar la situación actual. O sea, está yendo todo tan rápido. Venía antes de que una consola salía cada 3, 4 años y era lo último que había en la tecnología. Más de 5, 6. ¿Cuántos años estuvo la Play 3? Mira, en promedio siempre todas las consolas, me he estado fijando, generalmente duran 4 o 5 años. De hecho, te fijas en esa, Super Nintendo, Sega, duraron eso. Sí. Ahora, la Play 2, hasta que salió la Play 3 y se empezó, digamos, empezó a tener más levantamiento de la Play 3, pasaron 8 años. Y con Play 3 pasaron cerca de 5, 6. Y ahora se están dando cuenta, que es lo que dice Magic, que el formato de consola, tratar de obtener lo mismo que la PC, es estúpido. Sí. Creo que el primero en darse cuenta de eso fue un poco Nintendo, cuando pasó lo de la Wii U, que parece que desde hace rato que están con lo de la nueva claro, plataforma. Yo te diría hasta incluso antes, desde la GameCube, que trató de competir contra PlayStation 2 los gráficos, cuando fracasó horriblemente. Y que la cosa no es mala. Producto no es, ojo, es muy bueno potencialmente, igual tiene un par de fallas, qué sé yo. Pero más allá de eso, el tema de la potencia gráfica, competir por gráficos, es estúpido. De hecho, date cuenta que pasó con Wii. Que quisieron hacer lo mismo con Wii U y no pasó, pero con la 3DS. Es que vos te das cuenta que también están compitiendo con gráficos. Porque, imagínate, o sea, ahora PlayStation 4 Pro dice: voy a competir con PC, dice. Y todos diciendo, saltaron todos en cruz, así. ¡Trac! Espera, no puedo fanar. Más allá del fanboyismo estúpido que hay en alguna plataforma como los Master Race, que créeme que los odio de cara a China, pero lo que me parece estúpido, haber dicho esa palabra cuando son dos plataformas distintas, es como decir, voy a sacar, cuando estaba en la época de los arcades, la PlayStation 1 o PlayStation 2 para competir con los arcades. Es otra cosa. Pero es una estrategia de negocio, que se lo hizo, es como decirte, no, bueno, con los negocios, yo quiero competir con vos, pero... Vaya a competir con Jaffy, que qué sé yo, ¿me entendés? Es como... No, sí, que nada que ver. No está en la paz. No, Sony siempre ha sido de buscarse con quién competir para ganar mercado. Para, y para con hacer, Xbox, para sí, digamos, ¿PC qué es? ¿Qué es PC? No hay alguien que es la entidad PC. No existe. Claro. Es estúpido decir eso. Es tanto como decir, voy a competir contra las consolas. No, no es estúpido decir eso. O sea, por algo lo han dicho. Voy a competir contra Steam, voy a competir contra ciertas plataformas, eso tiene más sentido. Voy a competir contra la estrategia que está haciendo Microsoft, que como vos estábamos hablando más temprano, hoy en día casi todos, legal o no tan legalmente, estamos usando Windows, porque a Windows le conviene, porque saben que así te acostumbras. Es un lavado de cerebro terrible que vienen haciendo desde el principio de los 90, los tipos. Y se están dando, ahora tuvieron un tropiezo enorme en el año 2000, Porque mal. Un tipo elitista agarró y le dijo, nah, mirá, no. Entonces, ¿qué pasó con Microsoft? Se empezaron a entender la situación de que este tipo dio a conocer ciertos detalles y lo rajaron. Yo creo que también Microsoft, date cuenta, empezó a subir mucho la apuesta a esta nueva plataforma que está haciendo, integrar tanto la PC con las consolas, separando sus diferencias. Es que... porque a pesar que tiene una diferencia muy importante jugar de Xbox One o jugar en PC, la experiencia es totalmente diferente. Están tomando toda una estrategia, y a mí me sorprende que todo esto empezó a pasar después que se murió Steve Jobs. ¿Conspiraciones de Bill Gates? Quizás no se murió y está controlando todo esto desde el mando. Lo tienen atado, claro. Así en Microsoft. Y nosotros discutiendo ahí por eso. Así que para mí también, yo lo que siempre que te decía antes de empezar el programa, que nos retenía Jaffe, que para mí que Microsoft va a estar apuntado directamente a que se unifique todo eso. O sea, que no va a ser una computadora nueva o algo nuevo va a crear. Porque imagínate, todo está apuntando a una consola o directamente a una PC especializada. Vos, por ejemplo, con Xbox One S, ¿qué está sucediendo? Vos podés conectar cualquier otro cable y poder rescalar cualquier consola. O sea, conectar una, sí, PlayStation 4 y rescalaron gráficos que son geniales. Vos decís, estoy jugando a un juego de PlayStation 4, por ejemplo, un Uncharted, y rescalándolo a HDR, mucho más definición, mucho más cosas, mucho más textura. Es que me parece estúpido. A ver, no ahí digo pasa que no, algo. Que o no sea, tenga... estúpido el que lo hace, pero tiene algo. No me parece mal que las consolas tengan cada vez más gráficos, y yo, pero ponerle, tal vez por mi gusto de cómo soy yo con los videojuegos. Bueno, ustedes me conocen, yo más que nada lo que hago es, me gusta una experiencia totalmente diferente en consola. Si yo quiero PC, ni en pedo voy a jugar a Civilization, ponerle, si estuviera en consola, si lo hice en la época de Play 1, porque bueno, no tenía otra cosa. Pero ni en pedo voy a jugarlo porque obviamente los gráficos de Battlefield 1 obviamente va a ser mejor en PC. Por eso te venía después un teclado y un mouse. Yo en consola lo que busco es algo totalmente diferente. Quiero sentirme que estoy en un entorno diferente. Que yo creo que Nintendo es el único que más o menos se está dando cuenta de esto y quiere apostar por un término medio. Microsoft se está dando cuenta de esto y por eso está tratando de tener eso de la plataforma PC, plataforma en consola, y tener todo integrado. Y... PlayStation está en, como ganó tanto de repente en un principio por el marketing que tuvo, yo creo que se está durmiendo un poco de los laureles. Sí, el PlayStation para mí está muy acostumbrado a estar en el trono tranquilo arriba y de repente le empezaron a mover desde abajo y se está preocupando. Son los menos que he visto yo innovando. Por lo menos Nintendo con las ventas que tenga innovó. Microsoft innovó. PlayStation no viene innovando desde la Play 1. Si vamos a la historia, PlayStation innovó con la Play 1, que ni siquiera era idea de ellos. Era idea de Nintendo, que sí, como Nintendo no la quiso, la agarraron. Que fue de bronca, que decían, sí, verdad. Igualmente. O sea, nunca han sido mucho innovar, siempre se quedan esperando, bueno, a ver qué hace el resto. Lo agarran, lo cambian un poquito y lo sacan. Es que gracias a eso, a veces, por ejemplo, las compañías de videojuegos, las grandes compañías, ¿qué está pasando en este 2016? ¿Se están retrasando todo? Sí. O sea, imagínate, si vos tenés algo cambiante cada día, ¿cómo vas a hacerlo a partir de una especificación? O sea, te cambio. Te pongo un ejemplo, iOS. El sistema operativo de los iPhone cambia todos los años. Hacer una aplicación, ponele, te tardará, no sé, 6 meses, ponele. La lanzás al inicio del iOS. Cambia el iOS, tenés que volver a modificarle, así. Y ya estás en otro proyecto, que obviamente volver para atrás es un gastadero de dinero. Eso de iOS hace mucho. Empezó a hacerlo desde 2010, están haciendo eso de cada año. A partir. 2010, sí, más o menos. A partir del 4. iOS 5 o 6, me parece. Sí, más o menos parece. Ahí. Que antes, yo te entiendo 2 o 3 años, yo creo que está bueno la innovación. De hecho, a mí me pasa lo mismo en Android, ¿eh? Android sí, está viendo muchos quilombos con Android 7. Pero no ahora es tan seguido porque... Sí, ¿cómo no? Si pasa un año. ¿Un año? No es tan seguido con las aplicaciones, más que nada. Porque si vos te fijas, la mayoría de mercado es la versión 4.4.4 o por ahí. No es tan grande. En cambio, en iOS, actualiza el iOS y se actualizan las aplicaciones. Y si vos tenés una versión anterior, no la podés correr y te quedás atrás. Y ese es para mí un error. Entiendo que está la parte de innovación, que debe estar todo eso, pero también está bueno explotar un poco la tecnología, que un poco creo que eso se ha perdido en los años 90, principios de 2000, que salió un producto y vos mirás lo que pasó. Fíjate la NES. Los primeros juegos de la NES, que eran parecidos a Famicom, no son malos, pero lo ves muy simples comparados con Super Mario Bros. 3, con todos los juegos que salieron al final de la vida de NES. Lo decís, loco, o lo que pasó con PlayStation 3, The Last of Us, GTA V, lo que se pudo hacer es esa consola, que ya en el 2008 decían que con Metal Gear 4 era lo máximo que se podía. y después salió GTA V, salió Last of Us. Metal Gear 5. Claro, que vos lo ves, a pesar que en PC se ve mejor, vos lo ves en consola, obviamente tiene más que explotar. No aprovechan tampoco los periféricos, porque yo creo que también es un tema de que se ha vuelto tan... Se han pegado tanto el mercado, que no me parece malo, que hay tantos nichos, pero el nicho mayor, ¿qué es lo que busca? Si en PC lo puedo tener, ya está, aprieto un botón y juego igual que en todos lados. Y ese es un problema. En la consola la idea no es esa. La idea de la consola es que uses la forma en que te da. Si me das, por ejemplo, la Wii, que me daban el control de movimiento, Xbox, y a mí me pareció un error. No un error, yo entiendo marketingamente por qué lo hicieron, pero me da un poco de mala espina por el tema de que sacaron Kinect. Que le dan los aparte de o PlayStation Kinect. 4 con PlayStation Eye 2. Claro, el tema lo que puede haber hecho. El tema es justamente a lo que vos ibas, de que, por ejemplo, con la Wii, cuando te comprabas una Wii, sabías que tenías el mando que se movía, entonces todos los desarrolladores que iban a hacer un juego para la Wii sabían que contaban con ese recurso. Y tenés que usar eso. No pasó con... En cambio, por ejemplo, con la PlayStation 3, cuando sacó el PlayStation Move, era muy poco el mercado y por eso salieron tan pocos juegos. Ojo, hay juegos buenísimos como el, creo que era Resistance, el sí. que ponía el Resistance 3, que está bueno. De hecho se juega más cómodo con eso que con el control y con el mouse. Que antes se hacía toda una competencia, si mal no recuerdo, que decían, bueno, ¿cuál era la vibración? Por ejemplo, tenías el chaleco vibratorio, el casco vibratorio, tenía un montón de cosas vibratorias que antes era la competencia. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo, PlayStation 1 duró 10 años, y en esos 10 años, más o menos... Bueno, pero sí. Mercado, digamos, 5 PT sin otra consola, claro, de la misma empresa duró... No, 5 años, 5 años. No, pero igualmente 10 años estuvo ahí, a la punta, 10 años estuvo a la cabeza PlayStation. ¿Qué pasó? Sacó títulos muy renombrados que hoy en día están volviendo, sin nombrar, por ejemplo, Spyro, por ejemplo, no sé si se acuerdan, Medieval. No volvió, tiene que volver. Claro. Por eso, pero tiene que volver. Medieval. Pero eso para mí va un tema de que los franquicias, videojuegos hoy en día son más difíciles de hacer, hay un público más amplio y yo creo que se está llegando a un techo donde la gente, es como las computadoras. Viste que las computadoras estaban subiendo mucho la calidad, más que nada los megahertz. Claro, megahertz, lo demás. Y después vos encontrás, ponés, mi vieja o tus viejos, dicen, ¿para qué quiero más? Si ya con esto veo Facebook, veo un par de cosas, mensajes. Yo creo que están llegando a ese techo, quieren abarcar más un público que ya no da, y tienen que tirarse por otro lado. Por eso para mí está saliendo de la realidad virtual. Por eso también yo creo que, si querés, vamos redondeando un poco... ¿Qué es lo que voy a separar? Si quieres, damos un círculo así. Primero yo, Jaffi, Magic, después Gustavo. Igual tranqui, porque tenemos 10 minutos. Ya la próxima sección arrancamos con... Sí. Pero más que nada, una ronda diciendo qué nos gustaría y después una ronda diciendo qué es lo que vemos que va a pasar. Porque son dos conceptos totalmente diferentes. Sí. ¿Con cuál quieres que empecemos? Con el qué nos gustaría. A mí personalmente, ¿qué es lo que me gustaría? Que se exploten más, que la consola y la PC... Deje de haber esa estupidez de competir entre ellas, que para mí son dos cosas diferentes. Yo puedo tener PC, yo puedo tener consola. Eso no me parece medio estúpido. Sí, no sé qué digo. Perdón, te iba a contar que no la va a ver porque las personas son personas. Sí, consumismo. River, Boca, listo. Pero ¿qué querés? Me gustaría ponerle que la Wii U no me parece mal consola. Tiene sus errores, pero... Me hubiera gustado que hubiera explotado más el Gamepad. Date cuenta de los pocos juegos que jugamos con vos, más que nada, Jaffi, o con los que For the Space, que jugamos con Gustavo. Son hermosos esos juegos. Y date cuenta por el uso de que, no, sáquenle el Gamepad en vez de explotarlo. Yo quiero que las consolas exploten las cosas. Eso me gustaría. Que si sale Kinect, se explote la Kinect. Si sale PlayStation Eye, se explote el PlayStation Eye. Con más gráficos, más resolución, todo lo que vos querás. Pero que se explote la consola y se diferencie en ese mercado. Sí, la gente de Samsung le pasó eso. Se compró el Samsung 7 y le explotaron el Samsung. Samsung 7 de la versión terrorista. Ahí están atacando, nuevas formas de guerra. Eso me gustaría. Jaffi. No, más que nada... es muy parecido a lo que vos estabas pensando. Que cada línea tenga su experiencia propia. Más que nada... Lo que es PC... Mucha gente siempre va a tener PC hasta que en PlayStation 4 no se pueda usar un Excel cómodamente. Vamos a seguir usando una PC. Y que cada consola en sí sea una experiencia y que no te saquen después una versión super potenciada. Porque si no, es como si hubiera salido la 3DS y la 3DS, la New 3DS, ahí con poquita diferencia, claro, que uno no sabe qué comprar. Confunde a la gente. Igualmente, eso me hace acordar a Sega. Sí. Cuando sacaron la... Es otro, igual es otra época. No la creo Saturn. Que, sería medio injusto compararlo con esa época porque es otra situación, otro mercado como el año 83 por el tema de la crisis que hubo, que hoy en día es imposible que pase. Igual, yo que te voy a decir, imagínate... No es imposible. Lo que hablamos con Jaffi, no es imposible. La PSP, ¿no te hubiera gustado que se explote más? Mirá lo linda consola que es. Y se explotó, no se explotó realmente. Igual, para mí sí se explotó la PSP. La PS Vita no se explotó. La y PC esa Vita. Que la PS Vita sí, es... tiene un hardware increíble. Y además tiene interacción, todo eso. Yo no entiendo, bueno, el mercado, ¿quién es lo mismo? Yo siento el mercado consumista general, lo veo en foros. Siento que todos quieren exactamente lo mismo en PC en todos lados. Y me parece estúpido. Pero no quieren comprarse una PC. O al revés. Quieren lo de las consolas y no se quieren comprar una consola. Quiero poder jugar Mario con el Gamepad y todo eso, pero no quiero comprar la consola. Hasta se juntaron votaciones porque no quieren comprar la Wii U para no jugar Super Smash en Wii U. Esto tiene que ver todo con un tema de la sociedad también. Hay sociedades y sociedades. O por ejemplo, fíjate la sociedad que nosotros nacimos, por decirlo así. Te estoy hablando cuando vos tenías 8 años o nosotros teníamos 10 años. Vos te ponías a pensar, decís, prácticamente nacimos con un videojuego bajo el brazo. Sí, es así. Somos las primeras generaciones de los videojuegos. Y vos te pones a pensar cuando teníamos un family, por decirlo así, un Famicom. O cuando tenías un Sega. O que ibas empezando, tenemos acá un B de venganza en el estudio, no estás acosando. B de venganza. No, el programa. Igual me parece injusto, como decía, comparar con esa época. Para ir terminando la ronda, Magic, vos, ¿qué es lo que a vos te gustaría? Queremos saber un poco estoy de acuerdo bastante con lo que dijeron ustedes, pero más que nada por el tema de exclusividades. Que, por ejemplo, si te compras una consola que realmente sea para usar los controles exclusivos. Por ejemplo, he visto que PlayStation tiene el pad y no lo usa nadie. Y hay un montón de gente que se queja que a veces tiene que agarrar y mover con el joystick. Algo que tranquilamente lo podría hacer con el pad. Uh-huh. Mucho más fácil. Sí. Y que veo, por ejemplo, juegos que viene Sony y les pone plata para el Last of Us. Y no aprovechan nada de la consola. Que tranquilamente podría estar en Xbox, en PC y todo. Y se podría abrir a mayor cantidad de gente ese juego. Y no está por una cuestión puramente de marketing. Uh-huh. Porque si me dijeras, bueno, usa el pad de PlayStation 4, no lo podés jugar, pues no tenés el pad de PlayStation 4. Bueno, listo. Me tendré que sí o sí comprarla. Cosas propias del sistema, como hacía Hideo Kojima con la PlayStation 1, el tema del cambio de disco, la memory card, el cambio de controles. Claro, porque por ejemplo, si son dos juegos exactamente iguales en PC y en consola, es absurdo la exclusividad. Uh-huh. Básicamente eso yo creo que sería bueno que consolas la parte de consolas no se pierda. Uh-huh. Inclusive no es un mercado que me gusta, pero te da cierta comodidad y es un poco más simple que inclusive yo siendo PC, a pesar de que, bueno, es lo que me gusta de PC, que esa complejidad, el gran abanico de posibilidades. Sé que a todo el mundo no le gusta, pero bueno, justo a mí se me dio el caso que sí, así que... ¿Te gusta lo complejo? Sí, me gusta tener la posibilidad de hacer lo que se me dé la gana, que quizás hay gente que prefiere que le den la posibilidad... Quizás le gusta solamente una de esas posibilidades, consola te lo da, tranquilo, te olvidas del resto, mucho más distendido. Gustavo, ¿qué es lo que a vos te gustaría? A mí me gustaría que se enfocaran más en algo específico y no en tantas cosas en un... periodo de tiempo muy acotado. Uh-huh. O sea que por ejemplo me refiero a que si la PlayStation 1 tuvo, si bien no hay que quedarse en el pasado, pero podés tomar ciertas cosas, o sea, explotar hasta el último momento lo que podés llegar a dar. O sea, tenés un montón de posibilidades, tenés un montón de cosas por hacer. O sea, estamos en una era del 2016 que tecnológicamente se puede utilizar la consola. Exactamente. Se podría tirar un poco más. Y estamos llegando a un límite, porque estamos llegando a un límite con el tema de disco, estamos llegando a un límite con todo. Uh-huh. Así que próximamente seguramente se va a agrandar un poco. Uh-huh. Más todo esto y va a haber otro tipo de competencia. Yo creo que estamos llegando a un límite en tanto lo que es PC, consola, estamos llegando a un límite. Porque convengamos que este límite... Gráficamente, hasta todo, chicos. Dejen de vender juegos viejos en consola. Entonces, ¿qué es esto? Assassin's Creed 2 para PlayStation 4 Pro. No... No, yo creo que si la agregan no te pueden hacer una consola nueva con un juego de hace 4 o 5 años yo atrás. Esos juegos salían, por ejemplo, cuando salió la PlayStation 4, que no había muchos juegos, ¿qué salían anunciando? Juegos indie y remaster. Sí, bueno, es porque no es ni siquiera un remaster, y se ve igual. Ah, se ve igual. Sí, ah, se bueno, ve sí, igual. No, eso es estúpido. Bueno, así que para cerrar eso, más que nada, tratar de enfocarse en algo específico. Bueno, y ahora rápidamente, por lo menos, ¿qué es lo que yo veo que va a pasar? Así, por lo que me están dando todo el movimiento del mercado, lo que yo leo y demás, y lo que discuto. Primero es que Sony se va a tirar a futuro a lo de suscripción. De hecho, es muy posible que Sony haga un PlayStation 4 Bravia con los televisores ya incluidos con la consola y que tenga un sistema de suscripción para que pueda usar el PC. Ya lo tiene. Ya lo tiene, ya. Claro, los nuevos televisores. O sea, lo único que tendría que hacer para eso es sacar la PlayStation. Para poder jugar offline directamente, ¿no? Porque para suscripción necesitas sí o sí que el televisor esté conectado a internet. Hablo offline, que el televisor venga incluido. Va a ser lo que hizo Xbox One cuando salió al mercado, que solamente podías tener el conectar a la consola todo el día porque era el único aparato que vas a tener en tu casa y que solamente lo iba a manejar. O sea, algo, una igual computadora humana en la casa, ¿sí? ¿Viste? Todo lo manejaba. Ideas que no sé si por no, ahora. No estaban bien implementadas. Era como HAL 9001, la película esa que te manejaba. 9001 creo que era. O con la casa de los Simpsons, no sé si se acuerdan del episodio. Es que hace referencia a eso. Hola, ¿cómo le va, señora? Claro. ¿Cómo le va? Para mí que lo que va a pasar, completamente descolocado de este plano, van a empezar a emerger con mucha más fuerza lo que son todos los juegos con procesamiento en la nube. Sí, va a pasar eso. Pero para mí un mercado, Microsoft va a tratar de hacer esta integración, no va a dejar totalmente la consola, va a integrar. Y Nintendo obviamente va a ir por su manera, pero está probando los mercados de teléfonos móviles, va a usar eso como marketing para poder llegar a su plataforma. Va a ser un poquito más un simbiótico entre portátil, porque ve que la portátil funciona, pero no quieren perderlo de consola galeña tampoco. A mí me está gustando mucho lo que está haciendo Microsoft, pues me recuerda bastante a lo que hizo Steam con la Steam Machine, solamente que bien hecho. Sí. Porque sí, sacaron, o sea, el problema de Steam Machine era que era no algo Windows. Para que se lo vendían para gente de consola, pero parecía ser algo para PC. Sí. No tenía sentido, había mucha variedad, la gente no sabía cuál elegir, cuál era la diferencia, que esto. Cambio de Xbox te dice, bueno, tenés esta, es una sola consola, que agarrás y podés jugar todos tus juegos de PC acá por streaming. Si el juego está se lo banca la consola, lo puedes jugar directamente en la consola. Uh-huh. Es como una Steam Machine bien hecha. Sí. Te tiro una última para que se queden pensando también los oyentes. Y nos vayamos un tema. Imagínense, he estado viendo mucho que grandes desarrolladores están yendo a las grandes empresas y están formando empresas independientes. ¿Qué está pasando acá? Las grandes empresas están teniendo una competencia de tal forma, tan directa, con esto de gráficos, quién es el mejor que tiene, que empiezan a formarse los grandes desarrolladores, sus pequeñas empresas, para ellos empezar a explorar ciertas cosas y decir, bueno, nosotros nos vamos a basar a través de esto, que las grandes empresas se maten, total, nosotros tenemos éxito. Sí, es que después pasa como Lionhead, que le exigen cosas estúpidas, inhumanas, que no tienen sentido, y se terminan fundiendo las empresas y la gente se va y chao. Volvamos a disfrutar grandes historias, grandes cosas, así como grandes mecánicas. Acá, en Gamer con Mate, nos vamos al próximo tema. Llamado... es de Savant, Cali... Cali 47. Cali 47. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bueno, les traigo la segunda quick review. Esta es sobre un juego bastante antiguo que yo obtuve en su momento gratis en la página GOG, goodoldgames.com, que hablamos de Fallout 1. Fallout 1 es un lindo juego de rol táctico, se podría decir. Jaffi, si no me equivoco, buscó hasta el 2. El 1 tiene... si ustedes jugaron al 3, que es el más conocido, 3 del 4, son los más lindos, los más conocidos. El 1 obviamente es totalmente diferente, no podía ser en primera persona. Está basado en un juego, primero fue Wasteland, que Wasteland era un juego que después compró los derechos EA Games, y como no podían hacer la continuación, hicieron Fallout 1. Mecánicamente es muy duro, se siente muy duro, la historia es buena, la música, la atmósfera es muy buena, tampoco es para ponerse a escuchar el soundtrack, porque obviamente escuchándolo en radio te embolás. pero la atmósfera es increíble. La historia ya desde un comienzo toca temas medio duros, tiene sus gracias, hay referencias a Nuka-Cola. Es bastante, si uno se pone a pensar, es bastante corto. Creo que en 4 horas, si lo jugás así de una, lo terminás. Mientras te acostumbré a la mecánica de diálogo de la época, que era obviamente muy dura, ha envejecido un poquito mal. El final te sorprende, tiene distintos finales según cómo quieras terminarlo. Uno tiene que empezar, sale del baúl número 13 y tiene que buscar agua para que en su refugio no se mueran. Tiene que buscar un chip de agua para que pueda reproducir el agua en un mundo post-apocalíptico. Y ahí está muy bueno cómo te dan a elegir, te hace sentir bastante libre porque te mueves en un minimapa que es bastante amplio. Te pueden pasar sucesos aleatorios, empezás a ver lo que son las ratas gigantes, las cucarachas esas gigantes también que estaban. Tenés distintas historias segundo plano que no son totalmente necesarias, sino a menos que quieras un dinero extra, que llega un momento que el dinero te sobra. De hecho, yo estuve mucho tiempo con 999 chapas, donde vos querés cambiarlos y para comprar cosas tenés que sumarle 999. Y después sumar de 999 y no puedes poner 1000 de una. O sea que tenías chapas y más chapas. Algo así. Y vas chapeando. Vas chapando. Hacemos esta interrupción para tirar el chiste, perdón, Mo. Hay que poner una pena para que no interrumpan. Estás penado de por vida. No, es un juego que para, si uno quiere ver como lo que estoy haciendo yo, ya que estoy jugando Fallout 1, Fallout, ahora estoy con Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3, a pesar que son totalmente diferentes los desarrolladores de Fallout 2, 1 y 2 con lo que es Fallout 3 y Fallout 4 y New Vegas, está bueno para que si uno quiere ver la evolución de cómo se fue tomando la franquicia, si uno quiere jugar realmente la secuela de Fallout 2, tiene que jugar a Wasteland 2, que está hecho por los mismos. Pero yo recomendaría que de última leanse la historia, a menos que no tengan miedo de lo duranga que está. Creo que está muy barato igualmente en GOG ahora. Por suerte lo puedo hacer gratis en su momento. Los cambios son muy notables con Fallout 2. Es para sentarse, tomarse un té y jugarlo tranquilo el juego. Hay muchos momentos, y uno elige, yo soy elegir mucho en carisma, diplomacia, siempre los juegos de rol. Este se te hace muy difícil jugar de esta manera. Yo tuve que poner un autosave y morir para encontrar el punto, el 2% de probabilidad que tenía para ser un crítico. Eso se volvió un poco duranga. Si juegan, trate de jugar como de armamento pesado, de armas y de habilidad. Pero se ve bastante, está bueno viendo cómo se fundamentó la saga, cómo fueron los cimientos de la saga y todas las referencias que fueron teniendo. De hecho, en el 2 hay referencia al 1, en el 3 hay referencia al 1 y al 2, en el 4 hay referencia al 1 y al 2, hay muchos guiños, hay muchas referencias sobre lo que era el héroe del 1, que es el caminante. Más, el caminante del tercer, el 1 creo que le dicen la leyenda o algo así. Es el primer Fallout que puede conseguir el perro. Así que es recomendado si quieren ver la historia de la saga, si quieren experimentar cómo fue evolucionando mecánicamente. Pero yo creo que gente, yo hablo de una nueva generación menor de 18 años, yo creo que no lo pueden disfrutar porque es como jugar al Command & Conquer 1 o Warcraft 1, lo van a sentir muy duro. El Fallout 2 aligera muchas de esas cosas, así que es como para tomar con pinzas. Si tienen esa energía de retro, se lo pueden recomendar. Si no, salten a otra cosa. Bueno, linda review. Aprovecho estos segundos que quedan de los 5 minutos de la Quick Review para comentar que el Warcraft 1 y 2 están gratis en Blizzard Classics. Ah, buenísimo. Terminando esta sección de Quick Review, nos vamos a la próxima, en la que Magic nos va a deslumbrar hablando de Blizzard. Arrancamos un Mateando con Magic. Este M&M's mateando con él, me parece. Claro, mateando con Magic. En el que nos viene a hablar de un juego perdido de Blizzard. ¿Qué es esto? Así es. Es un juego de Blizzard que nunca salió a la luz. Estamos hablando de Warcraft Adventures, Lord of the Clans. Es un juego que, a diferencia de los típicos juegos de Blizzard, es un juego, una aventura gráfica point and click. Al estilo Monkey Island, Goblins, ese estilo. Qué raro. Con una particular, algo que bastante particular, es que siempre Blizzard fue conocido por sus cinemáticas, que siempre fueron bastante épicas, bastante bien hechas, muy bien trabajadas. Esta vez terciorizaron la parte de cinemáticas a un estudio de animación que se llama Animation Magic, un estudio ruso. Pero solamente las animaciones, las cinemáticas. Las cinemáticas. El juego fue de Blizzard. De hecho, Hay demasiado. Yo estuve jugándolo, me costó conseguirlo. Hay mucha diferencia entre las animaciones y la, ¿cómo es? Y el juego, o sea, se ven muy diferentes, porque uno es todo como 2D dibujado y el otro es un 2D de pixelado, más de juego. ¿Las cinemáticas cómo están hechas? ¿Como si fueran tipo ese pseudo 3D que hacían con el Diablo, ponele? ¿Has visto Loulogio, el video de Hércules? Sí. Pagan a buscarlo. Ese estilo de dibujo, más o menos. Puedes repetir el video porque la gente lo tiene que ver ese video. Pagan a YouTube, busquen a Loulogio, busquen Hércules. Uno de sus videos. Es imperdible. Es imperdible. No tiene desperdicio. Igual que de los ninjas. Bueno, volviendo al juego. Claro, el de los ninjas no es Ninja Púrpura. ¿Dónde está la muerte? Bueno, ahí está. Si quieren ver un juego que hizo, o sea, de los juegos que hizo esta empresa de animación, hay uno que probablemente lo conozcan porque hizo un Zelda. No solamente uno, hizo dos Zeldas. Ay, para allá, ya me estoy imaginando cuál es. Sí, es el Zelda, se llama Link, The Faces of Evil. Y el Zelda The One of Gamelon. Los dos de CDI hicieron. Sí. Son los únicos juegos de Zelda que están fuera de una consola de Nintendo por un acuerdo que tuvieron con Philips. Sacaron eso y un Mario. Ay Dios, yo lo jugué una vez con el pendejo emulado. Es horrible. Son los peores. Es horrible. Igual la consola de GameCube que sacaron Philips. O sea, la versión de GameCube. Fue anterior. De Philips. Parecía un reproductor de... ¿En serio? No sabía que existía. Era una GameCube así con un montón de botones para reproducir música. Pero mira, ya me estás contando... Eso sí es la cinemática. Esas eran las cinemáticas, son bastante feas, los jugué. No coordinaban las voces a veces entre lo que hablaban. No tenía mucho sentido. A veces que el juego salía el tipo de una túnica blanca y ahora la animación y tenía una túnica negra. Era como se interacción. No tenía mucho sentido las animaciones, así que la mayoría de las veces como que trataba de fijarme qué estaba pasando, pero era difícil prestarles atención. Estoy viendo videos sobre gameplay. El gameplay se ve bien, básicamente se ve como visualmente como un Monkey Island 3, si te acordás, Jaffi, que no es malo. Todavía no encuentro una cinemática para ver, compararlo y decir qué horrible. Era muy lindo el Monkey Island 3. Claro, está un poquito más pulido el Monkey Island 3. De hecho, dicen que uno de los motivos por los que no salió fue porque agarró justo, salió Monkey Island 3 y puso como la vara muy alta para el resto de las aventuras gráficas. Entonces, como que ya no se veía tan bien el juego comparado con los demás. La verdad que está bastante lindo el juego, los puzzles son bastante entretenidos, es mucho más de humor, a pesar de que siempre tiene guiños de humor Warcraft, este es muy cómico, de hecho, pareció lo que es Monkey Island, digamos que claro, estaba más, en serio más cerca de lo que era Monkey Island, algunos de los puzzles a resolver son bastante absurdos y tiene esos chistes así como por ejemplo... hay una parte en la que tenés que sacarle una vejiga a un perro para usarla como cantimplora y cuando la llenás de agua dice mi vejiga está llena. Ese estilo de chistes así. Perdón, es que te rompa. Estoy viendo las cinemáticas, se rompen a veces entre las transiciones. No hay movimiento. Es YouTube el que rompe. No, es así el juego posta, no, si el otro se ve bien. Sí, no, el juego están duranga los tipos. Claro, las animaciones son un desastre, pero bueno, ya vimos lo que eran los otros dos Zelda que hicieron y no podemos esperar mucho más. ¿Historia pero, de qué, qué se historia está en, sería entre el Warcraft 2 y 3, uh-huh. Porque cuenta la historia un poco de Thrall. Thrall es el Warchief, sí. Uno de los grandes Warchiefs de la Horda. Muchos lo consideran como el discípulo perdido de Orgrim, porque de hecho es el hijo de Orgrim. ¿Cuándo nos va a venir a hablar de la historia de la Horda? Sería bueno. Espera, de Warcraft, ¿no? se tomaría mucho tiempo, pero puedo llegar a hacer alguna sección de eso. No estaría mal. Como para que se sepa más o menos, Orgrim tuvo un hijo que en el medio de la guerra, la madre tuvo que escapar y se perdió, cayó en manos de los humanos. Eso no es spoiler porque ya es un juego de hace cuánto ya. De hecho, ni siquiera eso solamente sale en cómics y en historias que salió Blizzard. No sale en el juego. Ah. Pero, o sea, se dice, pone el 3 directamente ya está, Thrall, grande, claro, con la montura con Grom Hellscream. Uh-huh. Bueno, acá es un poco cómo lo conoce y todo eso. La cosa es que, bueno, a diferencia del resto de los orcos, Tiene toda la brutalidad de los orcos, pero fue criado y es un poco más civilizado, pues se crió con los humanos. Uh-huh. O sea, fue esclavo muchos tiempos hasta que salió y dijo, bueno, quiero ver de dónde realmente soy. Y sale, dice, che, este orco se parece bastante a mí. Y sale a buscar a Grom Hellscream. Él es verde, yo soy verde. Debe tener algo que ver. Así que es bastante interesante, mucha comedia. Me sorprendió que, a diferencia de otros juegos de aventura gráfica, es un poco más crudo, porque por ejemplo se ven sangres, se ve por ejemplo cuando lo mata que sale sangre, o a veces te encontrás cadáveres todos ensangrentados, bueno, muy violentados después de una guerra. Warcraft 1 y 2 tienen sangre, pero bueno, los ves de cenitalmente, entonces no se nota tanto. Warcraft 3 esta vez no, es verdad, Warcraft 3 no tiene tanta violencia. Así que me sorprendió, por ejemplo, a veces encontrarte que hice un perro muerto y que lo están carcomiendo las carroñas y se le ve todo estripado y tenés que terminar de estriparlo. Es un poco chocante, o sea, si venís de aventuras gráficas clásicas que por lo general son más caricaturescas, o sea, no todo lo que es asesinato y esas cosas como que no te lo muestran tan crudamente. Uh-huh. ¿Se juega bien hoy en día? Se juega bastante bien, yo lo estuve jugando y al principio la primera parte no estaba tan buena, mucho no me convenció, era como que, bueno, hay una puerta, la muevo, se rompe, listo. Hay otra puerta, la muevo, se rompe, listo. Hay mucho de eso que se dice, que no me acuerdo bien el concepto, que es como cazar el pixel, que uno tiene que estar haciendo clip porque no ve bien según cómo las mezclas, o se ve bien lo que tenés que interactuar. Se ve bastante bien lo que tenés que interactuar, de hecho tiene eso que a veces te lo resalta un poquito más. Uh-huh. Si pasás el mouse por arriba te cambia el color del cursor con lo que podés interactuar. Uh-huh. Entonces está bastante bueno. Lo otro que tiene bastante copado, a diferencia de otras aventuras, que por ejemplo en Monkey Island vos estás en un lugar, terminás toda esa parte y te manda a otro lugar totalmente diferente. Acá tenés que estar yendo y viniendo, a veces tenés que volver al principio, tenés que ponerle distintos lugares y te vas moviendo y es bastante... Uh-huh. Bah, no es tan grande como el Monkey Island, pero siempre te hace eso de tener que volver atrás porque se te desbloquea algo en el primer lugar al que fuiste, o esto o lo otro. Es como que cada vez que entras a un lugar siempre va cambiando. Uh-huh. Tiene, por ejemplo, animaciones que no siempre son las mismas, porque para moverte entre estos lugares tenés un Zeppelin Goblin, que lo tenés que ayudar. Es bastante cómico este uh-huh. compañero Goblin, pues aparte uno se imagina los orcos que miden alrededor de 2 metros 20, es más o menos la estatura promedio de un... Un juego de básquet. Un jugador de básquet, pero por dos, pues de ancho es de dos personas normales. Que lo podrán haber visto en la película, que se los mostraba mucho más grande, de hecho casi el doble de un humano promedio. Igual en el juego estuvieron en cinemática, no se nota tanto que sean tan grandes, como después sí se muestran en la Warcraft 3 y demás. Por ejemplo, el Goblin, son criaturas del mismo tamaño que los gnomos, y hay una parte en la que está hablando y le llega a los hombros a Tral. Es como que supongo que lo que han tratado de hacer es más o menos lo que hicieron con el World of Warcraft, que los han achicado por cuestiones de juego. En el, por ejemplo, en el WoW, vos ves que un humano y un orco tienen más o menos el mismo tamaño, pero porque no lo pueden hacer mucho más grande, se les complica. Claro. Acá quizás el tema de animación les complicó en eso y... El tamaño de la resolución en la época, que creo que la base era 640x480 en esa época. Claro, entonces quizás rescalar eso para que cada los personajes quede bien... Se les complicó un poquito. Lo disfrutaste, a pesar de que no terminaste el tiempo que estuviste jugando, lo disfrutaste bastante. Yo sé. Al principio no mucho, la primera parte es media como absurda y tenía un par de detallitos, pero tiene muchos chistes bastante buenos. Por ejemplo, uno que me acuerdo, hay una parte en la que hay una catapulta y vos decís, claro, me subo arriba y con eso salto a la muralla y escapo. Claro, cuando te subías a la catapulta, te estrellás contra la pared, como sería lógico, y eso hace que se caiga una gárgola y eso te usa para romper la pared. Este juego hace poco, bueno, que salió a la luz, en varios links que Blizzard estuvo cerrando, que por eso, bueno, te ha costado, que mi hermano, mandamos un saludo a Chacho, que te estuvo ayudando para conseguir el link. No vamos a decir que el tiempo, porque no sabemos si realmente qué pasa con esto cuando se abandona un proyecto, se cancela, si realmente, a mí me parece que lo deberían liberar, si ya es importante esa historia, no se ve malo el juego. Claro, aparte está bueno porque es una historia muy, no sé si la contarán tan bien en detalle, pero es bueno saber un poco de esta, de la historia de Trall, que es un personaje muy emblemático de El juego iba a seguir, por lo que veo acá, en el año 98, porque estuvimos hablando con vos más temprano por qué lo habían cancelado. ¿Qué es lo que te parece a vos? Tengo mi opinión igual, pero... Para mí es por cuestiones de calidad. Uno, que las animaciones, el estudio este de las animaciones no fue muy bueno. Y después de lo que hizo con los dos Zelda, le dijeron, loco, con vos no laburamos más. Excuse me, princess. Dios. Otro que, por ejemplo, comparado, le van a comparar mucho con Monkey Island. Uh-huh. Cosa que... Quizás, o sea, al lado de Monkey Island, este es un excelente juego, pero al lado de Monkey Island, sí, no. Y al poco tiempo cuando salió Grim Fandango, también estaba por esa época que estaba empezando a ver aventuras gráficas en 3D. Y el mercado, que está en mi opinión, el mercado de aventuras gráficas a fines de los 90 estaba, sí, estaba en decadencia. Grim Fandango fue el último hit. Claro, competir contra esos monstruos de las aventuras gráficas, no sé si le llegaba a pelear. Y esa parte de esto, vos me decías, se puede encontrar en una novela, digamos, que hay claro, una novela. Hay novelas, pero... ¿Cómics o novelas? No sé cómo se dice. Hay en cómics, hay novelas. Si quieren saber una historia que no van a terminar nunca más de aprender, pónganse a ver The Warcraft, porque... Bueno, Magic también, te digo. Historia a lo loco. Y la de Trall es bastante... Es una de mis historias favoritas, porque él comenzó siendo... O sea, es... Es Moisés, por lo que entiendo. Porque claro, de Moisés. Hecho, algunos le dicen el Jesús Verde. Pero. El Jesús Verde, anótalo eso. Lo que pasa es que Trall vino a estar entre dos mundos. O sea, claro. Es un orco que creció como humano, pero los humanos tampoco lo querían porque lo trataban como esclavo. Claro. Entonces, no vino. O sea, en la guerra, en vez de tratar de dividir más los bandos, trató de unificarlo. Claro, de hecho Warcraft 3 creo que se basa mucho en lo que quiere hacer es eso. Claro, que él, por ejemplo, hizo que los orcos dejaran de ser tan brutos y tratar de hacerlos como un poco más, no sé, como más una sociedad, unir todos los clanes, decir, bueno, ya no vamos a ser solamente los orcos, vamos a juntar también los trolls, vamos a juntar los taurios, vamos a formar la horda, que él no sea solo orcos. Claro. Entonces empezó a expandir, la gente ya fue otra cosa, es un antes y un después de Trall. Claro, eso, que la última expansión sé que tiene de WoW, claro, habla mucho del pasado, no de Trall, sino del padre, que me parece que por Grim Doomhammer. A un tema, sí, del tiempo, pues ya empezamos con los viajes del tiempo, viste, eso ya que ya se está acabando. Claro, es que Grim Doomhammer fue el que comenzó todo esto de por qué pelear con la Alianza si lo único que necesitamos nosotros es un lugar acá, claro, donde vivir. Si vio la película, de hecho la última expansión tiene mucha referencia a lo que pasó. En verdad, la película tiene mucha referencia a lo que pasa en el juego. Y en la última expansión del WoW, Legend, de hecho, creo, sí, si no me equivoco, no sé si eran los paladines que tienen de opción para el arma, la mejor arma que pueden conseguir es el martillo de Orgrim Doomhammer. Uh-huh. No me acuerdo bien cuál era de las clases, pero se veía genial. ¿A personas en general vos recomendarías el juego? Sí. Así, porque vos es como te digo, Fallout, viste que estuve diciendo de Fallout 1, depende de qué público. Esto, claro, para qué dirías. Si te gustan las aventuras gráficas, has jugado Monkey Island o el Goblins, está más cerca del Goblins. Ah, sí. Sí, por el estilo de juego, los puzzles, el tipo de humor absurdo que tiene un poco más del Goblins. Con Gustavo estaba viendo justo uno que se le baja los pantalones mientras trata de agarrar una escalera. Por ejemplo, cada vez que se va a subir al Zeppelin, tiene una animación diferente. Por ejemplo, hay una que el Zeppelin sale apurado, se le engancha el pie y sale con el sale colgado al pie. Hay una que se va a subir, se le caen los pantalones y se tiene que esconder para subírselo. A mí me sorprende la imagen de Trall ahí joven con lo que ves en Warcraft 3. Yo imaginaba, claro, Warcraft, me metí más en el Warcraft 3. Bueno, Jaffi, te habrá pasado lo mismo. A pesar que juega el 2, pero arriba. Arranqué desde el 3. Yo lo que me acuerdo mucho de esta aventura, que es tan conocido que yo empecé a jugar, Carmen Sandiego. No, no sé, bueno, pero nada que ver. Es otra cosa. Aventura de relación. No, sí, bueno. Es Carmen Sandiego. Y ahora este juego también, puede haber un Trall joven, sabio, y que va viendo los distintos grupos de la horda, va conociendo los distintos clanes. Va conociendo, por ejemplo, el clan Warzone de Hellscream, que tenían sus tambores de guerra, que tocan los tambores antes de ir a combatir. Que yo estaba en Warcraft 3, es un tipo de unidad, me parece. ¿No son esos? Sí, que están sobre los bichos, los gigantes, codos. Los codos, que tienen, tocando el tambor. Tienen pasivos esos. Sí. Claro. Y esos bichos se comen a la gente. Sí. Aprende de su propio clan, que de hecho al principio del juego no sabía, lo único que tenía era un estandarte de su clan, que es el clan Frostwolf, uh-huh. Que son bastante conectados con la naturaleza y el frío, y sus mascotas, que son lobos. Uh-huh. Entonces ibas viendo que, por ejemplo, estaban muy descontrolados los orcos, hay un montón de orcos que los tenían encerrados en un lugar, y a veces, por ejemplo, el clan... había un clan que se cortaban la mano cuando llegaban a la parte adulta y la reemplazaban por un arma. Uh-huh. Bueno, directamente a ese clan, todos los de ese clan venden su arma por licor. Violencia, cerveza, que la venden por licor y un mazo de cartas. ¿Ah? Y después, cuando dicen, genial, tenemos licor y un mazo de cartas, ahora nos podemos escabear y jugar las cartas. Bueno, ¿quién corta el mazo? Yo creo que igualmente, sacando de cortar el mazo, así se acabaría la violencia en el mundo. Claro. A mí me sorprende que Blizzard, con todo esto de importancia de juegos, por lo que entiendo, lo estuve buscando y lo que me contás vos, el juego estaba terminado básicamente. Y con todo esto, estaría bueno que lo liberen de última, que sí, lo tiren. Le faltaba un par de detallitos, por ejemplo, hay algunas voces que, como parece que no las tenía. Está como si fuera el sistema este que te habla por computadora. Autotune, un anda así. Sí. Entonces se ve como que de repente están hablando todo bien y de repente una voz mecánica así de computadora. Decís, ¿qué onda? Estaría bueno que con este resurgir de aventuras gráficas en celulares, que Dutia sacan, ya que tienen el material más o menos, ya sé que no es el mismo trabajo, estaría bueno que vuelvan a celulares con una calidad un poco superior. Igual yo no lo veo mucho porque hay que modificar completamente las mecánicas. Es como un point and click muy preciso. Con Monkey Island 2 lo pudieron hacer. Este es más nuevo que Monkey Island 2. No, yo creo que Blizzard saca esto, gana plata. No, lo vende a $1, $3, $5 ponerlo, lo vende. Hasta incluso se lo sacan para PC. Es un hueco que más allá de la novela estaría bueno completar, y además una curiosidad que, bueno, busquen en internet, se puede conseguir. Además, o sea, no está tan mal, No, sí, está mal. Está bastante bueno, es divertido, te da un poco de historia general de los orcos. Me sorprende Magic jugando aventura gráfica. Soy un gran fanático de las aventuras gráficas. Monkey Island me los he jugado todos, menos el que hizo Telltale, porque... ¿El 4 lo jugaste? Sí, me lo terminé. Me encantó, a mí me encantó. El 4, el que es en 3D. El primero que fue en 3D. Sí. Claro, el único. Que fue, va, el, no, el 5 Telltale es... El Telltale es medio malo, igual. No es de LucasArts. Sí, igual el 4 no me gustó para nada por cómo se veían los colores. Es difícil manejar. Los controles no me gustaban mucho, pero era entretenido, tenía sus buenos chistes. Tenía las peleas de Kung Fu Mono, sí, que eran muy absurdas y entretenidas. El sistema anti-pelateo que va... Bueno, la verdad que linda sección de este Warcraft Adventures. El Lord of Clans. El señor de los clanes, porque así fue el que unificó todos los clanes de la Horda. Y porque los anillos ya estaba tomando los derechos. Ya saben, así que búsquenlo, debe andar por ahí. No se puede conseguir por ningún lado, fíjense. Recomendamos la película porque la película está muy buena. De hecho, Magic fue a verlo ¿cuántas veces? Dos. La fui a ver dos veces. ¿Al cine? Bueno, yo lo haría igualmente. Primero fui con mi grupo con los que jugamos al WoW. De fermitos. Los pibes de la Horda. Y luego me dijeron, che, vamos a ver la película, otro grupo de amigos. Me dije, bueno, vamos a verla de vuelta. Así como Squatter, vamos a verla. Bien. Vamos a verla. Nos vamos a la próxima sección, que te dejamos con un soundtrack de Named Tom. Estamos retrabados. Un lindo juego que tiene cooperativo. Hoy sí, nos agarró a CB, pero sí. Mutante. Nos agarró un virus llamado Tom. El Jesús Verde. Nos vamos a la tanda y venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. No, estábamos delirando las animaciones. Sí, estábamos hablando del Eulogio con su video de Hércules, que es muy gracioso. Lo recomendamos, búsquenlo por YouTube. También lo van a conocer al Eulogio por la mejor escena de pelea ninja. Ay, es buenísimo, el, ninja púrpura. Ninja púrpura contra el ninja ocre. El ocre. Es buenísimo. Ocre es otra cosa. Okay, eso, perdón. Era gigante el ninja. ¿Dónde está la muerte? Ahí está. Ahí está. Agradecemos a todos los que nos han escuchado hasta esta hora. Si se quieren comunicar, ya saben, por nuestras redes sociales, nos pueden dejar un mensaje. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Si estás escuchando este programa grabado, agradecemos que estés escuchando hasta acá. Mandanos un mensaje a nuestras redes sociales o a nuestro correo con algo que... ¿Qué tema te gustaría? ¿Una crítica del programa? Claro, ¿qué te ha parecido Magic hablando de... De Warcraft? A ver si juntamos suscriptores suficientes o muchos votos para que vengan con la historia de Warcraft. Bueno, ¿qué te ha parecido las noticias que trajo Gustavo? ¿Qué te ha parecido la queer review que trajo Monfus? Magic y mi hermano Chacho, que está detrás de las redes sociales, ellos dos son los que más saben, que yo conozco, que saben de Blizzard. Porque se conocen toda la historia. Me mencionás varios nombres, yo ni me acuerdo. Igual, aún así, me queda historia para rato, sí, para aprender. Y sí, son muchos Warcraft. Nos vemos el próximo sábado a las 19. Estaba por decir 19:30. A las 19 horas. Es que arrancamos 5 minutos más tarde. Así es. Igual arrancamos super trabado. Sí. Nos vemos el próximo sábado. Saludos a Cristela en la operación. Y a todos los que mencionamos ya al inicio del programa. Nos vemos el sábado que viene. Así es. Chau, chau. Adiós. Que tengan buena noche.